BlackBerry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos ¡Anime! Y esos caballeros están enfrentándose en la casa de Lira. Cuando de repente... Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y como cada semana yo me encuentro aquí con mi queridísimo amigo, con Nico West. Y también tenemos en la máquina de sonido a nuestro querido DJ Don Cabezox. Jefe, no corte la música. ¿Y qué mierda me va a presentar? Yo lo voy a presentar, pero de forma normal. No se me ocurre ninguna voz de anime. ¡Ah, huevonao! ¡Da lo mismo! A mi derecha, como cada semana, se encuentra el bueno de él, el muy caballeroso, el maligno. El narrador. El narrador maligno. El señor Mora. Gracias, gracias. ¡Y hoy día tenemos un invitado especial! Es un sabiondo del anime, ya me cansé de hablar así. Me está haciendo pico ahora. Ah, weón, no. Bueno, nada más y nada menos que el señor Carlos. Que ya lo habíamos tenido de invitado. Que ya lo habíamos tenido antes de invitado para un especial de lucha libre. Hola, hola, buenas. Un gusto estar de vuelta aquí. Para los que se están preguntando en este momento, ¿quién chucha es usted? Sí, no solo soy ese tipo gordo que sabe de lucha libre, también soy ese tipo gordo que sabe algo de anime. Hablando de tipo muy gordo, bien. Ahí tenemos un gato gordo. Estoy nuestro justamente director. Al lado de un gato gordo, así que me siento en mi hogar. Nuestro director ejecutivo. Nuestro director ejecutivo. Es don Gato Gordo, no un gato gordo. Don Gato Gordo. Don Hueón. Don Hueón. Don el weón. Gato gordo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? Va a ser de... ¿anime? Anime. Ya que siempre habíamos pateado tanto este capítulo. Así que hoy día vamos a hablar de mucho anime. Y como el señor Carlos es un hombre bien introducido en la materia, vamos a... hacer este lindo capítulo del día de hoy. Y bueno, superaré la fuerza de un Super Saiyajin. No, señor Carlos Castañeda. Ah, el señor Don Carlos Castañeda, que hace la voz de Goku, ¿cierto? Goku, Bruce Willis. Del Cocoon. Bueno, y ya, partimos hoy día el capítulo del día de hoy. Hoy día el capítulo del día de hoy, cachan, redundante. ¿Y qué chucha les traigo yo hoy día? Traigo mi serie favorita, mi serie regalona, pues. Evangelion. ¿Qué tiene usted que decir? No te acuerdas de Evangelion. Bueno, Evangelion. No. Bueno, ¿qué no podría decir de Evangelion? Es una de las series más conocidas quizás dentro del medio. Y quizás una serie que en Chile introdujo harto a las personas, a los jóvenes en especial, a lo que es toda la cultura japonesa, de la animación japonesa, y que quizás fue como el gran descubrimiento de muchos otaku acá en Chile. Por eso, bueno, tiene gran importancia. En un ámbito técnico se puede decir que esta serie es del 98, y también en Japón y en el medio en general marca lo que es como un cambio dentro de lo que es el medio del anime. ¿Por qué? Muchas veces había sido explotado el género mecha. El género de los robots, en especial en los años 60, 70, con series como Gundam, Macross, Mazinger Z, series que eran clásicos y que introdujeron a una generación otaku mucho más antigua. Pero Evangelion era la primera que intenta tratar este tema mecha, pero con trasfondo mucho más psicológico. Sí, mucho, pues sí, mucho, y mucho más profundo. Es una weá súper psicológica, entre claro, todo. Y con también con un ambiente muy... religioso también, claro. Y con un protagonista mamón que siempre estaba triste a pesar de que tenía las mejores minas al lado de él. Y podía manejar un robot, claro. Feo, además que... mamón y no sabe nada. A la gente de los 90 le gusta mucho porque en general estaba toda esta época de, ah, sí, yo soy alternativo, yo no sigo a las masas, en contra de toda la cultura pop que se estaba formando a principios de los 2000. Entonces los tipos que comienzan a ver Evangelion y comienzan a ver anime es como este tipo alternativo que no ve las cuestiones como originales gringas o no sigue la cultura pop, sino sigue algo más alternativo, más psicológico. Y aquí entra como en esta categoría Evangelion. Bueno, hablando de temas más técnicos, bueno, Evangelion es del estudio Gainax. ¿Ya? Estudio conocido también por otros trabajos como Furikuri. ¿Hicieron Furikuri? Sí. Buena. Gainax hizo Furikuri y Tengen Toppa Gurren Lagann, también conocido como Gurren Lagann. ¿Ya? Dos series conocidísimas del estudio Gainax, que bueno, ya no sigue existiendo hasta el día de hoy, pero que de él nacieron muchos estudios e inspiraron a muchas personas para llevar adelante el anime. Bueno, un dato freak de Evangelion es que, bueno, uno de los más conocidos dentro de la serie es el tema del presupuesto. El director Hideaki Anno quería hacer una serie a toda raja que ocupara mucho presupuesto dentro de la serie, y al principio comienzan a hacerlo, pero se dice que cuando venía el capítulo final ya no les alcanzaba la plata para el final que él quería hacer. Y por eso entonces, tiraron el ¡pobre! Final medio paupérrimo que claro, se tiraron en el Genesis. Tiraron un final muy criticado, muy psicológico y que muestran casi nada. Es como una pantalla blanca casi es todo que en el realidad capítulo. Muestran a Shinji sentado haciendo como un análisis personal, con mucha gente hablándole, muchas situaciones en las cuales él recordaba y... dentro de todo no se dio a entender mucho qué pasó. Claro. Es como un final feliz dentro de todo, porque al final todos le aplauden con este bonito tema. Y es un final con el que todos quedan como what the fuck. Como yo esperaba la gran pelea de robots que quería ver. Sí. O la de sangrada, Shinji vengándose de su papá. No y sé. Que aparte también estaban mencionando hace rato lo del cuarto impacto. Claro. Y que también estaban mencionando los weones de Nerf que querían hacer esta weá de la siguiente evolución del hombre. Claro, y bueno, decir que a la serie le fue tan bien que al final el estudio Gainax juntó la plata para poder hacer el final que querían y lanzaron dos películas, una que resume Evangelion. Rebirth of Evangelion. No, que también aparte de resumir te muestra la historia de Misato. Claro. Que vivió en el tercer impacto. Tiene imágenes nuevas de la serie, sí. Y después sacan la película final que se llama The End of Evangelion, que era el final que él quería hacer. Que esa fue maravillosa. Y más actualmente, el Hideaki Anno saca lo que son las películas de Evangelion. Evangelion 1.1, 2.2, 3.3, que son los reveal, pero que son como originalmente él lo quería hacer con el presupuesto que él quería realizarlo. Si tú ves estas películas, están hechas con una calidad excelente, con la historia un poco resumida y con algunos cambios para que algo sea un poco más original. Y los fanáticos, por lo menos, estamos esperando la cuarta película hace mucho rato. Siempre se hace ruido de que va a salir y nunca lo logran. De hecho iba a salir, pero por el terremoto dijeron, no va a salir. Claro. Esperen un poco más. Y una cuestión no menor decir, técnica, el compositor de la música de la banda sonora, un compositor excelente. Chiru Sakizu, ahí lo tenemos acá. Chiru Sakizu, excelente compositor, quizá uno de los más queridos dentro del medio, que también trabajó en otros animes, como Berserk. La música de Los Titanes también hizo. También trabajó en Attack on Titan. Trabajó en Bleach, que quizás es una de las de sus trabajos más conocidos y una de las cosas más queridas de Bleach, que es la música. Y trabajó en otros animes quizás un poco más nuevos, como Magi de Labyrinth of Magic. Pero es un compositor conocidísimo, muy respetado dentro del medio, y que haber trabajado con él en Evangelion hizo la diferencia a lo que podría haber sido la serie en cambio. Evangelion es muy discutida también porque... tiene como dos facciones dentro de los fanáticos. O te gusta o la odias. hay fanáticos a muerte que están horas en foros buscando teorías, buscando los significados de los openings, buscando el significado a toda la serie, sacan teorías, o sea, sacan como conspiraciones, etcétera. Y los otros tipos que dicen que es una serie sobrevalorada, es demasiado hipster, es demasiado complicada, en realidad no tiene tan buenos personajes, y quizás no es lo que todos dicen de ella. Pero hay que decir que la posición mayoritaria es que Evangelion es una de las obras maestras del anime y que quizás es uno de los mejores animes de toda la historia. Y que marca un hito en la historia del anime, lo marca totalmente. Oye, aparte, ¿cómo se llama? Se hacían, bueno, de haber tenido un montón de merchandising de por medio este anime. Claro, decir que Evangelion es una de las pocas obras conocidas quizás que empieza siendo un anime original. No viene ni de novela ni de manga, y después de la serie se sacan los animes, se sacan los mangas, se sacan las novelas que intentan como hacer spin-off o tratar la serie desde otro ángulo. Y esto pasa con hartas series hoy en día que también vienen de obras originales, pero Evangelion es una de las que quizás se le hace más referencia. Y bueno, también dentro de la fanaticada siempre está la discusión de cuál mina te gusta más. Yo no sé cuál será su gusto, señor Rey Mora. O Azuka. Sí. Sinceramente nunca tuve como una no sé apreciación. Qué mojar, no sé no, qué. No Azuka. Tuve una, no, yo no, me caso con Azuka. No tuve una apreciación dentro de las minas. Para mí era como el rollo más psicológico dentro de todo que tenía el cabro culiado de Shinji. Era ya. Puta, ya las minas están buenas. ¿Por qué no te podéis comer las dos? Pero es que el weón tenía un rollo tan brígido. El weón dentro de todo. Igual la estaba sufriendo porque el weón quería vivir en paz. Claro, esa ropa muy ajustada. Y las mujeres dentro de Evangelion también marcan la diferencia dentro del anime porque marcan dos de los arquetipos más utilizados, quizás a lo largo de los años, dentro de lo que es el anime. Asuka representa a la mina tsundere, representa la mina bonita que reclama todo el rato, que se muestra como una chica ruda, pero la mina que tiene voz, pero que de un momento a otro muestra sus sentimientos, se muestra más abierta con el protagonista, etcétera. En cambio, Rei demuestra el arquetipo kudere. A lo largo de los años siempre se ha dicho que todos los personajes que salen así son un plagio a Rei y a Yanami, que es la mina tranquila, la que no habla, la que quizá guarda mucho más sus sentimientos, pero que es como más viaracha dentro de todo. Claro, y que en vez de la tsundere, que a veces muestra como sus sentimientos cuando conoce más al personaje, Rei es más reservada, siempre mantiene hartos secretos y nunca se muestra totalmente el personaje. El personaje principal tiene que descubrir cuáles son los secretos que esta persona tiene bajo la sábana. De hecho, hay un capítulo en donde se muestra a Rei hablando muy animosamente con el papá de Shinji. Claro. Con Ikari, puta, se me olvidó el nombre del caballero. Ikari. Don Ikari. Donde se ve hablando. Es como las primeras veces dentro del Neo Genesis que se ve hablando a Rei muy animada. Claro. Y porque el weón como que quedó cachudo, Shinji quedó cachudo. ¿Por qué? ¿Por qué con él se puede mostrar tan buena onda? Claro, porque en especial estos dos arquetipos siempre comparten el hecho de tener como confianza con ciertos personajes nomás, la mejor amiga, quizás el papá, o quizás una persona que les muestre confianza o respeto, en especial respeto hacia ellas. Por eso también son tan cerradas con las otras personas del otro mundo. Pero por eso hay quizás muchísimo más que decir de Evangelion, pero esos son como los datos principales que puedo tirar como de la influencia que tiene la serie. Yo tengo algo que decir. ¿Qué? Dígalo. Como este es un podcast, bueno, dentro de todo de música también. ¡Cállate, huevonao! Ya sé a lo que quiere llegar. Sí. Y sabe que dentro del anime hay como una compañía que es como la que se especializa en el tema del merchandising de lo que es como juegos de cartas, figuritas y todo el cuento. Y la archi conocida ya, que también tiene como de subsidiaria la tema de Disney también, que es Bandai. Bandai, sí. Pero nosotros no vamos a mencionar a Bandai. Sino que vamos a mencionar a... Dímelo. Bandai. la primera aplicación en Chile que te permite buscar las salas de ensayo y tiendas de música acá al alcance de tu mano en tu smartphone. Porque es así de simple, tú abres la Google Play Store, buscas a Band Aid y inmediatamente puedes acceder a todas las salas y tiendas que tienes cercanas, junto con sus datos, para poder compartirla con tus amigos, compañeros de banda, por todas las redes sociales, y poder hacer de tu banda que sea una banda magistral dentro del medio. Una banda bonita, que suene muy bien. Oiga, que habló bonito este lindo comercial. Lo tiene practicado. Me gusta esta aplicación, me encanta esta aplicación. Es una gran aplicación, Band Aid. Ya sabes, en el Google Play Store, Band Aid. El aplauso, por favor. Y bueno, continuando un poco de esta conversación de Evangelion, yo había traído un tema que este desgraciado infeliz lo puso de fondo mientras estaba usted contándonos un poco más de Evangelion. Así que lo vamos a poner de nuevo, pero sin voces en remedio. Está bien, para que la gente lo para que la gente lo pueda disfrutar mejor. Para que lo porque todo. Además, para agregar algo dentro de lo que dije, el opening de Evangelion es quizás un bueno, para mí es un favorito, dentro de mi top sí. 10. Y quizás es uno de los mejores dentro del medio. No hay comparación. Tanto el tema musical va con la serie y las imágenes son espectaculares. Y la lírica también está también. Y para qué está de más decir que lo han parodiado hasta el fin. La parodia de Casado con Hijo. Casado con Hijo, ¿la viste? De Casado con Hijo, la de Regular Show. Sí, también la vi. La Neon Chilensis Luchongelion también. Sí, no hay de todo. Bueno, este tema se llama La tesis del Cruel Ángel. Del Cruel Ángel. Que es cantado por Yoko Takahashi. Oh, no. Ah, no. Takahashi. Pensé que Yoko no. Y el compositor es Hidetoshi Sato. Yeah. Y es un tema bastante bonito. Mire cómo me voy a ir. Ya, basta de sus molestias. No, eso no. Basta. Siempre molestando a este caballero. Ya. Oiga, ¿qué tal si nos vamos a escuchar este maravilloso tema de que es el opening de Evangelion? Vamos a escucharlo. Es espectacular. Genial. Sankoku na tenshi no tsuzu. De Hidetoshi Sato. Haki. Podcast. Let's go. Maravilloso tema, y comentarles a los amigos de Periscope que estamos hablando del anime, aunque el título claramente lo dice ahí en la anime. Ahí. Anime. Anime. Y comentarle a la gente que el anime se inicia en la segunda década del siglo XX, por ahí por el año. El primer corto como de anime fue como en el año 1907, la primera animación japonesa así antigua. Y como al igual que el género, oh, la concha de su madre, al igual que el género cinematográfico, no sé cómo que se lo trae. Parte con cortometrajes. Ah, ya, cortometraje. Y eso es como parte ya de la cultura ya de los japoneses. Claro, también decir que el anime nace mucho dirigido hacia un público infantil. Como uno lo pensaría normalmente, son dibujos animados. Está dirigido hacia un público muy menor, series para niños, series educativas, series que buscaban enseñar cuestiones de la cultura japonesa. Y que después, quizás con toda esta explosión después de la Segunda Guerra Mundial, que se hace como con los hechos del espacio, con los lanzamientos de cohetes, etcétera, especialmente en la Guerra Fría, comienzan a hacer estos géneros como de robots, peleas, androides. Es que ya era un picado. Cuestiones de ese estilo, y ahí se empieza a desarrollar mucho más lo que es el anime y lo que es como los primeros animes más famosos. Por eso Astro Boy, Mazinger, como decía, las series de Gundam antiguas, todas esas agarran una fama espectacular, en especial en esa época. Aparte el tema de los como ojos redondeados que se ven en el anime, es como muy influenciado también por el tema de la Disney bomba y por la parte y por la cultura como occidental, como va sentirse como un poco más identificados con el resto del mundo. Sí, hay como toda una influencia occidental también dentro de lo que es el anime y dentro de lo que es como la apariencia, pero más que nada como una apariencia que quizás sea como difícil de alcanzar o que sea poco común. Hay que decir que los japoneses en general se parecen entre dos y en esos países como China, Corea, etcétera. Entonces el anime llega con estos personajes totalmente locos, así con super expresivos también de cara. Expresivos, con pelos de colores hacia arriba, con peinados extraños, como cuestiones que no se pueden lograr como en la vida común. Llegan como a instalarlo dentro de como lo que es la animación. Y por eso también es importante. Hablemos un poco del anime en Chile. Lo que pasa con el anime en Chile es que, bueno, como decíamos, en los años, a finales de los 90 quizás, era como una cuestión esta, como la que veían los tipos como oscuros, o que se creían alternativos, que no querían seguir como la cultura pop. Y tampoco querían ver los monitos que te da Occidente, que te da Estados Unidos. Entonces aquí llega todo el anime, en especial en una época muy oscura, como dijimos, o sea, o que empiezan a hacer anime más oscuro, con Evangelion y otras series. Esto se empezó a masificar más o menos como por el 2000, 2001, sí. Una wea así. Lo que pasa es que en Chile comienza a transmitirse anime con la adaptación que se hace en Chile del Club de los Tigritos, que viene originalmente de Venezuela, para los que no sabían. Sí. Me ha pegado los cocos, porque claro, yo no lo sabía. Viene desde Venezuela, se instala en el 96, y hay una cantidad de series importantes que se empiezan a transmitir. Y decir que Mattel, Néctar Bacán de Wax. Néctar Bacán. La línea propia Pokémon de Telefónica CTC Chile. Presentan el Club de los Tigritos. Claro, claro, así se presentaba el club. Esa fue una caída de carnet gigante. Yo me acuerdo que otro gran introductor del anime en Chile fue Bacania. Bacania con Fito Manga. Esa fue una buena introducción también de La cultura del pico miano, ¿no? Claro. Del anime. Pero algo extraño que pasa con el anime en Chile es que llega un momento en donde la animación japonesa eran los únicos dibujos animados que se mostraban en la tele, con el Club de los Tigritos, con el Solo TV teniendo una gran sección con Dragon Ball y Dragon Ball Z. En Chilevisión, y en Chilevisión mostraban Sailor Moon, Detective Conan, futuramente Sakura Card Captors, Ranma, muchas series que para nosotros era como lo mainstream, no era como una cuestión extraña, porque al final era como lo que veíamos en la tele. Yo me acuerdo de llegar, no sé, del jardín o del colegio, instalarme en el sillón a las 5 de la tarde y ver el Club de los Tigritos. Y para mí era totalmente común, no era como una cuestión como escondida o que fuera de un tipo raro, sino era común y corriente. Senki también estaba por ahí. Sí, ¿sabéis qué? Yo me acuerdo que lo que decís tú de que era como para nosotros muy normal ver Ranma, al final igual era súper freak, weón, a la edad que uno tenía, weón. Claro, era súper rico. No, sí, pero es que imagínate que era un weón que se transformaba en mina y que estaba ahí con las tetas al aire de repente y era como, weón. Sí, pero weón. Porno para niños. Para la edad de uno es como súper poco aceptado. Yo creo que los papás no tenían ni idea de la weón. No, vos tú cerráis la puerta, sabías que iba a ver Ranma. Cerráis la puerta, nomás que yo estoy viendo bonito. No, claro, y además Ranma también, bueno, el mismo personaje de Ranma convertido en mujer, pero también los otros personajes eran todos voluminosos, tenían faldas cortitas, entonces como que en verdad tenía como un contenido sexual bastante alto, pero que nosotros aceptábamos. Y para qué decir Sailor Moon, ahora yo preparándome para este programa estaba viendo unos videos y Sailor Moon, las minas tienen una falda que les llega hasta puta, la garganta. Es como que les llega un viento chiquitito y se les ve todo, ¿cachai? Sí. Y cuando se transformaban también. Claro, se ponían en pelota. Y eran cabras de 14 años en la serie que se veían, puta, no sé, de 21. Claro, sí, en todo caso. Yo creo que por culpa del anime nosotros somos así de, como somos. De pornos. Claro. Además que es extraño porque en Chile. Mamá, si estás escuchando esto. No lo va a hacer. Los animes que llegan son animes que quizás en otros medios occidentales, como en Estados Unidos, no se vuelven como populares al tiro o que hasta el día de hoy son como gemas escondidas. Por ejemplo, nosotros crecimos con Slam Dunk. Y todos lo vimos, quizás una serie favorita para muchos, pero en Estados Unidos no lo mostraron hasta el día de hoy. Entonces como que nadie lo conoce, nadie sabe mucho, y de repente cuando hablan de series de deporte dicen, oye, hay una serie antigua súper buena que se llama Slam Dunk, es como súper violenta, etcétera, y para nosotros es súper normal. Sí. Por ejemplo, pasa en Estados Unidos que cuando recién salió Full Metal Alchemist es como la explosión del anime allá, es como lo que transforma a muchos otakus allá, y acá llegó mucho después, llegó el año 2006 más o menos. ¿Fue con Full Metal que los gringos se volvieron locos con el anime? No, los gringos se introducen mucho más con lo que es Dragon Ball Z, como pasa mucho acá en Chile también. Uh-huh. Que, en Alemania también. Que tanto Dragon Ball como Dragon Ball Z calan muy hondo, y allá los shonen largos, es decir, el género que sigue Dragon Ball, y con las tres grandes series, One Piece, Naruto y Bleach, allá llegan mucho antes que acá. Acá las adaptaciones que llegan son las adaptaciones con la censura gringa que ya tenían y con las actuaciones de voz española. Entonces es distinto. Quiero hacer un paréntesis, porque nombraste el shonen. Para la gente que no sabe, ¿qué es el shonen? Ya, el shonen es un género dirigido hacia el público joven, que normalmente son series que siguen un arquetipo muy, muy parecido, que siempre es como un protagonista súper fuerte, que tiene un destino y que tiene una serie de acompañantes que lo ayudan y que, bueno, sigue una evolución aprendiendo distintos poderes y al final derrota al malo y normalmente siempre gana. Y este término se adopta en Japón y quizás el medio en donde más se sacan shonens es la revista Shonen Jump, que es la revista de manga que en donde se estrenó, se estrenaron todas estas series: Dragon Ball, Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail, muchas más. Entonces es quizá el género más conocido y el que más introduce dentro de lo que es el anime. Y digo shonens largos porque en la actualidad del anime viene en otro formato. Hoy en día viene en... ¿Cómo es? Antes se sacaba la serie con todos los capítulos seguidos. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, Bleach tiene, no sé, 350 capítulos. One Piece sigue hasta el día de hoy con 700 y tantos capítulos. Naruto terminó hace muy poco también, como con... Rellenuto. Con 700 y tantos capítulos. Y como lo hacían seguido, sacaban mucho relleno entre medio. Esa es la razón. En cambio, el anime hoy en día viene en lo que es las temporadas. En las temporadas estacionarias. ¿Es como lo que pasa con Cazador X? No tanto. Mira, escucha. En las temporadas estacionarias, es decir, cuatro veces al año, salen animes nuevos. Y normalmente salen en formato de 12 capítulos. 12 capítulos, un opening. Y cubren un arco de un arco de la historia. Y después el estudio se dedica, no sé, uno o dos años a hacer la secuela y lo sacan como una segunda temporada. Es como lo que pasa con los titanes, ¿no? Exacto. Que en Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, la serie se está esperando lo que es la segunda temporada, que dicen que va a salir el próximo año. Y bueno, vienen en formato, normalmente vienen 12 o 25 capítulos. Shingeki no Kyojin vino en 25 capítulos. Son semanales, ¿no? Sí, y se transmiten semanalmente. Pero antes, como te decía, la serie tiraban todos los capítulos de una. Y esto fue en evolución. El 2001 a 2003, estos que son infinitos, como te digo. ¿Ya? Después viene como en 2006 los animes que vienen en formato de 70 capítulos, por ejemplo, o 50, Full Metal Alchemist, Code Geass y otros. Y después sacan más el 2009 estos animes que son de 12 capítulos, de 25 capítulos, y que los tiran por temporada. Shakugan no Shana, nos dicen en Periscope. ¿Qué es eso? Shakugan no Shana. No entiendo. Shakugan no Shana es un anime que no recuerdo bien de qué estudio era, pero sí lo vi. Tiene tres temporadas, de cada una de 25 capítulos. Y bueno, es uno de los ejemplos como quizás más notables del género tsundere dentro de lo que es el anime. Como decía, muy influenciado por lo que fue Asuka en Evangelion, pero esta es protagonista, no de ella se trata la serie. Y también muestra a una chica ruda que quizás no quiere estar mucho con el protagonista. ¿Es como un spin-off de Evangelion? No, es una serie original que trata como más o menos el tema como de monstruos que se comen como las almas de las personas y que quedan vagando y que finalmente se van de este mundo sin que nadie las recuerde. Y que la misión de Shana y de otras personas es el destruir estos monstruos para que no se coman las almas de los humanos. Y ahí conoce a un chico que le gusta, etcétera. Es un anime romántico que tiene también como... Es un shoujo, un shoujo manga. Género escolar, pero tiene hartas peleas. Las peleas son bastante malas, pero tiene un romance que igual salva. Es como imaginarse una pelea entre Mermelade Boys. No, porque esas son dirigidas especialmente al género romántico. muy muy romántica. Esto es como, no sé, tiene acción entre medio a los Sailor Moon, quizás. Ya. Yeah. Por eso. Y bueno, siguiendo con el anime en Chile, luego el Club de los Trillitos se transforma en Invasión. Y sí. Invasión tenía un público dirigido mucho más otaku, mucho más en la explosión de lo que quizás es como las tribus sociales en Chile. O sea, sí, las tribus urbanas, eso quería decir. Las tribus urbanas. Pero en un tiempo muy especial, como antes de los Pokémon y toda esta weá. Los visual, ¿no? Estaba como los otaku, los eroguros, los visual kei, están los punkies, los thrashers, los metaleros heavy metal, no sé. los truly malul. Claro. Esos culiados venían de los 80 ya hueveando. Claro, esos que se decían que eran de la vieja escuela. Entonces, habían otros tipos de tribu urbana. Y bueno, Invasión va mucho más dirigido hacia la tribu urbana otaku, con mucho más contenido, quizás japonés, etcétera, pero con las mismas series que mostraba el Club de los Tigritos. Quizás iban adaptándola un poco más a los tiempos, mostrando series un poco más nuevas. Y que muere el 2007. Solamente mostraban más como un público otaku dentro, claro, de todo, dentro de un estudio. Y tenían cantantes que cantaban canciones de openings entre medio. Y que estaba muy muy dirigido hacia lo que era el público otaku. Que esa weá ahora mucho se ve lo de cantantes que cantan canciones para otaku y toda la weá de opening, de claro, anime. En estas series, como en estas ferias, perdón, como la feria friki, la feria africana, africana. ¿Cómo se llama? La feria friki. Es que a ver, la Safari Feria, esa, po. Nada que ver, bueno, algo no, tenía que ver con África. También toman a personas para que canten opening de anime. Bueno, y en todas las convenciones otaku también. Es como un número principal. Bueno, en mi búsqueda también descubrí cómo muere el anime en la tele nacional. No. Y es que en Chilevisión en específico, cuando está Invasión, empiezan a bajar los ratings, empieza como es culpa de Inuyasha. A irse a la mierda el programa. No le echaría tanto la culpa a Inuyasha. Es culpa de Inuyasha. Es principalmente porque, bueno, la juventud empieza a evolucionar. Y entran estas nuevas tribus urbanas Pokémonas que están como más, entre comillas, como unificadas. No, no, a eso no evoluciona. No, a eso no evoluciona. Eso es involución o devolución o lo que sea. Esa es más la vieja escuela. Y llega un nuevo productor ejecutivo a Chilevisión y dice como, ¿saben qué? Nuestra programación tiene que ir dirigida a esta wea. Y ahí es justamente donde nacen dos programas. O sea, se cambia uno, que es el Diario de Eva, hacia lo que es el público joven, más Pokémon, tribu urbana, etcétera. Y el otro, que es Jingo. Y dijeron, ¿saben ¿cuál? Qué? Jingo. Ah. Y dicen, ¿saben qué? Invasión no va más. Y en general, el anime ya no se muestra en la tele nacional. Sí, es verdad. Como no que tenés que ponerte el etcétera TV y ahí veía anime, claro, todo el día. Y eso también quería decir que en la televisión por cable, en paralelo, también fue muy importante el etcétera. Fue importante Cartoon Network con el Toonami, la sección que tenían de anime. Y el Fox Kids, esa es una caída de carnet gigante. El Fox Kids, Fox que después Jetix, que después se pasó a llamar Jetix. Ah, pero el Jetix tiraba anime porque el Fox Kids sí mostraba, ¿sí? Shaman King, mostraba yo lo único hay un par de series más. Yo lo único que recuerdo del Fox Kids es que tiraba las series originales de Marvel, que era Spider-Man, los Cuatro Fantásticos. Pero claro, no estamos hablando de Marvel. Pero no estamos hablando de eso, pero era lo que yo recordaba del Fox Kids. No me preguntes a mí, amiga. Solo ahorran dinero poniéndome la misma cara. Pero sí mostraban anime, si yo me acuerdo. Y después usted tenía cable, yo no. Sí. Después pasa a llamarse Jetix y actualmente se llama Disney XD. ¿En serio? Como muchas cosas. Lo compró Disney, como muchas cosas. Y bueno, murió el canal. Pero en general, el etcétera ha dejado vivo lo que es esto de mostrar anime en la escena nacional, en tener programas dirigidos hacia la comunidad otaku. y en tener una buena programación en general. Yo a veces, no sé, pues, estoy buscando algún programa que ver, siempre busco en etcétera, quizás estén dando algo interesante y dan buenas series. Mantienen vivo lo que es como esta herencia que se tiene de la anterior incursión del anime dentro de Chile. Pero por eso, la evolución va como, era una cuestión mainstream, era una cuestión dirigida hacia una tribu urbana, y ahora es como una cuestión totalmente escondida quizás para cierto sector de la población que les gusta y que están quizás obsesionados con el tema. Muchos cabros muy hediondos. Qué lindo. Oiga, se sacó el medio dato. Sí. De hecho, yo creo que usted iba a presentar algo, pero... Sí, pero ya no lo voy a hacer, ¿no? No, quiero tocar un poco lo que... agarrarme... Eso quiere tocar. No, ya lo estoy haciendo. Ay, no, quiero, muy bien. Quiero agarrarme... ¡Cállate, un huevo! Quiero agarrarme de sus cocos, no, de los cocos del invitado, para comentar lo que dijo del Disney XD. Que Disney había comprado muchas cosas, y dentro de una de las cosas que compró Disney fue Star Wars. Claro. Y para poder hilar el tema, porque no sé cómo hilarlo, pero el tema que traje yo es de Cowboy Bebop, que es una serie que trata de cazarrecompensas del espacio, y ahí lo puedo hilar con Star Wars, con Disney. Solo una buena, es una buena conexión. Puta, que costó hacer la conexión, pero... De hecho, me la recomendó este buen sujeto, me dijo, weón, a ti que te gusta Star Wars, ve Cowboy Bebop, que es como la historia aparte de Han Solo, se podría decir. Sí, sí, eso es un muy buen dato que se puede decir, porque muestra también otro lado de lo que es... El lado espacial, como decíamos antes, estaba muy dirigido hacia lo que es como el tema de robots, el tema de naves espaciales, y ahora es como el tema más de el tipo rudo que va a buscar a los criminales por el espacio, y que, bueno, es uno de los personajes quizás más badass o de los más bacanes que existe dentro del anime, Spike, dentro de Cowboy Bebop. Decir un poquito de cositas técnicas para pasar al tema. Subaiku, Subikeru. Decir que Cowboy Bebop es un anime de 1998 del estudio Sunrise, que, bueno, ha trabajado con muchos animes conocidos. Más de Cowboy Bebop es como Inuyasha, Scaflón, Gintama, Code Geass y Gundam Wing. Es de 1998, está clasificado para mayores de edad. ¿En serio? Un tema interesante, porque todos lo vimos cuando éramos niños. Yo todavía no lo veo. Yo aún no lo veo. Y bueno, lo daban en el Cartoon Network, entonces... ¿Lo daban? Lo daban, o sea, sí, lo daban en Toonami. Y bueno, su director, Shinichiro Watanabe, también ha trabajado en muchos animes importantes. Es un director bastante influyente. Samurai Champloo, Eureka Seven, Gundam 83, Senki no Terror, que sigue bastante vigente, pero que trabaja ahora con otros estudios, porque Sunrise saca muy pocos animes. No, ya no los saca tan seguidos, y los que ha sacado actualmente tampoco han sido un éxito como lo eran antes. Decir también, como decía nuestro querido Nico, que... Bueno, Nico West es un anime que abre lo que es como el western espacial, y después muchos animes se toman este tema western dentro de lo que es su serie, y nacen otras series como Trigun y otros animes conocidos que intentan tratar como los temas occidentales, pero transformados hacia anime. Eso puedo decir de... Lo otro también es que nació como anime y después se transforma en manga. Claro. Que es como uno de los tantos que nombráis en el primer bloque del... Claro, de los pocos trabajos originales que se transforman en manga. Oiga, y si nos vamos con este tema... Ya, después le voy a hacer una pequeña reseña sobre el tema. Sí. ¿Le parece? Esto es de The Seatbelts, de la directora de orquesta, la señora Yoko Kanno. ¿Yoko Kanno? Sí. La canción se llama Tank, y es el opening de los primeros 17 capítulos, si no me equivoco, de la serie. Aquí. Yeah. En un podcast más. Stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Yeah. Volvemos después de... Oiga, qué buen tema. Sí, de una famosa directora de orquesta, más que nada. Conocida por Sakura Card Captor, Cowboy Vivo, The Macross también hizo banda sonora. ¿Sí? Y muchos más. Y muchos más. Y The Seatbelts es como el nombre de la banda que hace la banda sonora exclusivamente de Cowboy Vivo. Es como... Porque ella fue una directora de orquesta. Es como los Maximum de Hormone que... No los quisimos tocar en este capítulo de hoy porque creo que ya lo hemos manoseado más que la tula de uno mismo. Pero, y bueno, pero continúe, por favor. The Seatbelts tiene como una formación en vivo que es la que ocupan en Japón, en Nueva York, en París, en fin. Pero con The Seatbelts hay 1, 3, 4, como 3 discos lanzados, más o menos. Y... ¿Cómo se lanzaron estos discos? Ensayando, yo creo. Obvio. Debieron haber ensayado bastante. Aparte que para dirigir una orquesta... Es difícil. Ahí necesitáis horas de ensayo. Incluso para dirigir una banda ya es difícil. Pero sí, ya existe una opción mucho más fácil para poder hacerlo. Buscando tu sala de ensayo directamente en Band-Aid en la Google Play Store. Tú abres la Google Play Store. Buscas Band-Aid. Y ya tienes instantáneamente en tu teléfono, en tu smartphone Android, todas las salas de ensayo y tiendas de música de nuestro país. ¿Qué te parece? Maravilloso, pues. Si usted anda deseoso de buscar una banda de ensayo, bueno, una sala de ensayo o una tienda de música en donde, puta, se le echó a perder una cuerda, se le rompió una cuerda, se le rompió la baqueta, no tiene una uñeta, puede usar Band-Aid con este maravilloso sistema GPS que le dice las salas de ensayo y las tiendas de música las cuales usted puede buscar. Y no solo eso, sino que también toda la información que necesita respecto a la sala, números de teléfono, email, páginas de Facebook para poder contactarte con ellos y poder agendar tu hora de ensayo. También para poder te metí a la página de Facebook de las salas de ensayo y podéis ver el equipamiento que tienen. Por supuesto. Oiga, así que ya sabes. Un aplauso muy grande para Band-Aid. Un aplauso grande. Y mire. Mire el tiro. Nos dejó rebotar. Eso no indica nada más y nada menos que se vienen los cortitos. Oiga, está súper temático el DJ. Está inspirado, bien súper. Inspiradísimo. Oh, mire, oh, ese es archiconocido. Sí, este lo trajo el DJ. El doctor Slump, o más conocido como Arale, acá. Claro, bueno, es uno de los ejemplos de los animes que les cambian los nombres en sus adaptaciones al español. En inglés se llama Doctor Slump, que es el nombre del doctor protagonista de la serie, pero en Chile se llama, bueno, en general en Latinoamérica, Arale, por la niña que era conocida. Era la principal, y primero se conoció Arale en Dragon Ball. Sí, hay que decir que uno de los capítulos más conocidos es donde aparece Arale en Dragon Ball. Y para todos fue como para todos fue un encuentro así como explosivo, porque bueno, nosotros ya nos transmitían a la ley cuando salió Dragon Ball, entonces que se encontraran en un capítulo de Dragon Ball en específico fue como wow, una explosión de mundo. Pero era como, ¿por qué pertenece al mismo universo? ¿Qué onda? ¿Idea mía o hay un doble crossover? O sea, Arale aparece en Dragon Ball y Dragon Ball aparece en Arale. Claro, yo sí. Por lo menos lo que recuerdo cuando era niño era de ver el capítulo de Dragon Ball donde aparecía Arale y fue como... Vámonos con el siguiente. Oye, Eli Rivera nos manda saludos ahí en Periscope. Hola, saludos. Hola, buenas. Le decimos a la gente de Periscope que nos puede estar interviniendo cuando quiera sobre lo que estemos hablando. Oiga, este tema yo lo conozco. Este es el primer opening de Hajime no Ippo, bueno, también cambié el nombre. Espíritu de lucha. Espíritu de lucha acá en Latinoamérica. Ahí justo nuestro actor de voz lo hizo. Serie recomendadísima, que sigue en transmisión, pero ahora con temporadas más cortadas. Ya. Con Hajime no Ippo Challenge, New Challenger y Hajime no Ippo Rising. Muy buena, una serie de boxeo. para los que les gusta el deporte, bien violenta y con una historia de evolución, así como del tipo pollo que le pegaban en el colegio y lo hacían bullying, y después que pasa a ser un tipo excelente en el boxeo a puro esfuerzo y dedicación, que descubre como su pasión dentro de la web. Muy buena esta serie. Esta serie siempre ha tenido buenos openings. Sí, pero... siempre se han preocupado del opening. Y decir también que es un manga muy largo que sigue en emisión. Tiene más de 600 capítulos quizás. Y llegó medio lento. Sí. Y es un muy buen anime. Oiga, vámonos con el siguiente. Sí, son los cortitos. Rapidito. Dale. Ah, ya. Yo traje este. Es de un anime. Oiga, pero que... Es un anime llamado Monster Rancher, sí, en Estados Unidos, pero que en el Japón se llama Monster Fun. Y lo traje justamente porque se da un fenómeno acá en Latinoamérica que hay un opening original de la serie en japonés, yeah, que es un opening normal, salen los personajes caminando, etcétera, y lo cambian por estas canciones horribles. Pero es que esta weá es horrible. ¿Puede ponerlo de nuevo, por favor, y guardemos silencio? Sí, porque los gringos siempre cambian la weá a un rap. Y esta vino adaptada. Sí. Entonces es una weá horripilante de tema. Debe ser uno de los temas más horribles por favor, de que he escuchado dentro del anime. Escúchalo. Ahí, mira. Este lugar del maligno mo. Después cambia la weá. Oye, Eli Rivera a través de Periscope nos dice que es muralista y le gusta el anime. Genial, nosotros estamos hablando justamente de anime en este capítulo. Este justamente es el tema original. Y si ven el opening, salen los personajes como descansando y después caminando como por el mundo. Este es el opening original. Este no es me transportaron por extraño país. Esto es con lo que empezó la serie y lo transformaron con esa canción horripilante que acaban de escuchar antes. Bueno, es que después de escuchar ese opening no me dan ganas de ver la wea. Sinceramente no me dan ganas. Para nada, a nadie. Oiga, vámonos con el siguiente. Oye, pero medio cambio, weón, de opening. Este también lo dejé yo. Este es el primer opening de Shaman King, serie que transmitieron en Fox Kids, después de transformada en Jetix. Oiga, tengo una duda antes de que continúe. Esta serie está hecha por el mismo creador de Samurai X, ¿cierto? Estoy casi seguro que sí, porque los dibujos son súper similares. Son bastante parecidos. Y bueno, para los que quieran saber un dato bueno, está completísima en YouTube. Completísima con las voces en español que transmitían en Fox Kids y en Jetix. Y en español latino. 50 capítulos más o menos y una serie bastante buena. Es el mismo creador, efectivamente, nos dicen por interno. Bueno. Vamos con el siguiente. ¿Ah? Oiga, qué bueno. Oiga, si usted no ha visto esta serie como yo, que soy un maldito ignorante, la estoy viendo en Netflix. Está entera. También. Y hasta puede encontrarse con los Live Action. Live Action. Yo creo que son muy buenos. Y si usted no sabe de qué estamos hablando de Samurai X. O Rurouni no Kenshin. Muy bien. Rurouni no Kenshin. Oiga, este tema tiene una complejidad musical muy brígida. La guitarra se te va a la mierda, porque dentro de todo la batería es súper monótona. Sí, lo que pasa es que parte como un tema medio como rockero, sí, pesado, y se transforma en esta canción como de... Un poco más alegre. Un boogie, un jazz o algo así como... Pero si te das cuenta la guitarra, weón, el weón hace maravillas. Sí, no, yo y la mina, sacar esta canción. Y la mina canta el tema igual en vivo. Sí, es hermoso. Este tema en vivo y le va a salir igual. Y a los fanáticos del manga, el manga de la serie es... buenísimo, y yo creo que es el doble de mejor que la serie, que ya es mucho, porque la serie es buenísima. Es que la serie igual es buena, pero la serie lo que tiene es muy lenta. Eso es, sí, el problema de la pero serie. Pero las peleas son espectaculares. Las peleas son maravillosas. Espectaculares. ¿Ahí está en vivo? Sí. Suenan idénticos. Ahí el DJ se la jugó, estaba tirando es como el tema. Está como en BCD o en VHS, no sé. ¡Cacha! ¡Weón! Pero weón, suena zorra, weón. Están idénticos. Oiga, ¿cómo se llaman estos personajes, güey? Judy Marie y... no me recuerdo el... Sobacaso. Sobacaso. La canción se llama Sobacaso. Que es como un... Sóbame el caso. No, en español creo que era un peine para las pecas, una wea así. ¿Ah? Para las pecas. Sí. Una peineta para sacarse las pecas. Ah, y el tema, originalmente, bueno, como está en Netflix, te aparece la traducción abajo del tema. Y lo que habla es de una mina que se acaba de una persona que acaba de terminar su relación. Y como que, puta, en realidad dice, ya, la wea tenía que terminar. De verdad, claro, esta wea tenía que terminar. No había que estirar más el chile. Oye, no. ¿Sabes qué? Fede Acosta, a través de Periscope, dice, muy buena esa canción. Es maravilloso. Excelente. Sí, pues. Me encanta. ¿Vamos con el siguiente? Vamos con el siguiente. Es mucho mejor que la asquerosidad que yo les traje. Me transportaron a un extraño país. Oiga, falta uno. No me diga. ¿Le falta uno de nuevo? Le faltó uno. ¿En serio? Sí, le faltó el primero. Puta mono, dale con la hueá mala. Esta es una muy buena. Nos vamos con una mucho más actual. Sí, pues esta es actual. Muchísimo más actual. Nos fuimos antes con los clásicos, quizás entre 2008 y en los 90. Ahora este, por si no lo han reconocido, es el primer opening de la serie Tokyo Ghoul, animada por el estudio Pierrot. El año 2015 y que tuvo bastante éxito en Chile. Fue bastante exitosa. Fue quizá, y en general en el mundo occidental, ahora se da mucho que siempre hay como una serie al año que triunfa mucho. Y por lo menos para el 2014. En el 2014, Tokyo Ghoul triunfa mucho dentro del público. A mí en general hay capítulos que me gustan, encuentro que está bien dirigida en partes, pero encuentro que está un poco sobrevalorada y que tiene una segunda temporada bastante malita. La segunda temporada de esta maravillosa serie, porque bueno, la primera temporada es muy buena, la segunda deja muchas weas que suelta, deja muchos personajes así como... Bueno, este personaje promete, este personaje va a ser tal weá y tal weá, claro, y no pasa nada. Porque la primera temporada hace como una introducción hacia lo que va a ser la serie y después la manda a la mierda. Sí. Porque deja muchas preguntas sin responder. Bueno, y decir que el manga es excelente. El manga te lo explica excelente, todo. Excelente, excelente. Bueno, espere, si tiene la pregunta, ¿quién es esta banda? Porque en realidad esta banda suena bastante bien. ¿Quién es? STK from Link. Does it Sigur. Y este tema se llama Unravel. Unravel. Y decir que el opening de esta serie es excelente también. Sí. Las imágenes son espectaculares. Aparte de que los músicos son bastante. Los músicos son muy buenos y va mucho con la temática de la serie. Va mucho con la temática de la evolución del personaje. De hecho, parte diciendo, dime cómo funciona esto. Va del personaje como temeroso, quizás un poco aislado. Un poco chingy. Como lo que mencionamos en el primer... Para después explotar y ser esta especie de monstruo que destruye todo y que no tiene casi ningún control. Ahora sí nos podemos ir con el siguiente. Ahora es un hombre acertado. ¿Por qué siempre me corta los cortitos que traigo este weón? En el capítulo pasado igual me cortó el cortito que le traje. Le cortó el cortito. Corta. Ahí, ese es muy bueno, mira. Es un piano muy elaborado. Ese es feliz. Como que es como medio triste, feliz, así como que está comiendo. Como melancólico. Comiéndote una sopaipilla mirando la ventana con lluvia. Lo gordito de Sinflanes. Qué grande, ¿eh? Oiga, y ahora nuestro DJ nos trajo un maravilloso tema de una serie que últimamente la está rompiendo bastante, porque fue como... ¿Cómo explicarlo? Como que revivieron... Como quisiera decir... Lo que la gente realmente está esperando. Que es Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Y que ahora Dragon Ball Super últimamente ha sido como un hito dentro de redes sociales. Una de las más spoileadas por Gabo Quesada. Sí. Es que mucha gente ama a Goku, weón. De, no sé de dónde salió tanto el fanatismo de Goku. Que últimamente la gente como que, weón, es como que se tira al suelo por Goku. Pero que un dios. Batman también fue un dios. No. Sí. ¿Cuándo? Bueno, lo comentaremos en algún otro capítulo. El capítulo de Batman. Sí, mira, viste, Fede Acosta dice, sí, Dragon Ball Super, ¿viste? Y que sí, pues, viste, hay mucha gente que ama Dragon Ball Z, hay mucha gente de que de un día para otro como que decía, weón, Goku, weón, la zorra Goku, weón, es bacán, es muy bueno. ¡Cállate, weón! No, no me voy a callar. Pero, originalmente, yo creo que hay mucha gente que... No sé si sí, mucha gente en realidad, pero hay mucha gente cegada de que dice, weón, Goku de Dragon Ball Z es la zorra y toda la weón. Pero Dragon Ball tenía todo, weón. Tenía humor, tenía aventura, tenía amistad, tenía, weón, tenía... ¿Ya dije humor? ¿Porno? ¿No? Pues tenía porno también. Tenía todo. Dragon Ball Z igual tenía muchos capítulos de relleno. Tenía sexo. Como esto que también igual tiene relleno. Sí, pero... Este es un sonido... Dragon Ball tenía un relleno entretenido porque al final era una serie también que tenía mucha comedia y los rellenos se dirigían hacia eso, hacia lo que era comedia y lo que era como mostrar a Goku en el día a día. En cambio, me voy a decir que el relleno de Garlic Jr. en Dragon Ball Z fue muy bueno. No, porque el Dragon Ball Z era otro tema. Eso hay que marcar la diferencia. Dragon Ball era una serie de humor que, como dijiste, muestra a otro Goku, muestra otros personajes secundarios y muestra lo que bien se puede decir una evolución de una historia, así como un personaje que no cachaba nada del mundo a un personaje que entre comillas llega a salvarlo. En cambio Dragon Ball Z, yo encuentro, va más dirigido hacia un, ok, este es el tipo malo, lo voy a tener que vencer, peleo contra él 1000 veces y lo venzo. Así porque, no sé, sale un poder especial. Qué wea, puta, se me puso el pelo rubio para arriba. Después como, oh, llegó el otro. Ah, puta, es que ahora a mi hijo le sale el pelo rubio y se le va para arriba. Ahora a mí me crece el pelo como un metalero. Y el otro, puta, ahora me crece el pelo más largo y me fusioné con el otro weón más fuerte de la serie y lo vencimos. Entonces es como un... Es como un ciclo. Es y como una fórmula al final de la serie. Es lo que tú decís tenía... dentro de todo. Claro, de todos los shonen. Pero una cosa que se puede decir de Dragon Ball es que, si bien tiene todo esto malo que nosotros le podemos encontrar ahora, así como repetitivo, los personajes planos, porque al final Goku de Dragon Ball Z no tiene mucha gracia. Es como chistoso quizás, pero no muestra mucho de sí. Onda Vital, ya. Onda Vital. A mí me encantaban mucho las películas que traía el estudio Toei Animation de Dragon Ball Z y Dragon Ball, weón. A mí me apestaba el doblaje con las que llegaban acá, que el VHS en español coñazo, así que prefería no verla. Onda Vital. Me está hueviando. No, prefería no verla. Me está hueviando. Prefiero ahora. Son Wanda. Bajármela, no sé, por torrent. Por último. Wanda. ¿En japonés o en doblaje latino? Te me estás hueviando. No, lo estoy hueviando porque odio a los españoles coñazos, weón. Era maravilloso porque era lo único que nos traían dentro de la weá del manga. Que pero... el manga trajo. Qué gran movimiento. Qué gran escena, pues, weón. Escogido por sorpresa. No, pero ahora verás. ¡Espera! Eso lo he hecho no solo voz, para concederte el don del preconocimiento. Y bueno, es un movimiento maravilloso. ¡El preconocimiento! Me estoy muriendo. Darme las gracias. Podrás no, ver el bueno. futuro. No, lo pero, voy a bueno, lo que iba a decir antes de la interrupción es que, aunque le encontremos todas estas cosas malas, no hay que negar que sin Dragon Ball y sin Dragon Ball Z el anime no sería igual no, a hoy en día. Tiene una influencia gigante. Dragon Ball y Dragon gigante. Ball Z era una gran influencia. Dragon Ball Z. Ahora, llevándolo a Dragon Ball Super, yo creo sinceramente, y bueno, esta es mi realización personal, el fanatismo que yo creo que tiene va más por una cuestión de nostalgia y de recuerdos de niños que de una serie como realmente de calidad. Y la gente que yo conozco que es muy fanática de Dragon Ball Super es gente que normalmente no ve anime y que solo ve Dragon Ball Super como, no sé, por los fines de semana cuando por ver a Goku. Sí, por ver a Goku, por recordar esos viejos tiempos. Pero Es una serie normalucha, no pueden encontrarle una gran gracia. ¿Sabes qué me pasó a mí con Dragon Ball Super? Uh-huh. Yo vi hasta el segundo capítulo, no he seguido viendo. El segundo capítulo es un relleno de mierda, güey. Claro. Las vacaciones de Vegeta, donde mostráis un Vegeta como un buen papá, un weón blando, siendo que Vegeta es el weón como maldito insecto, te voy a matar, maldito madafaca. El weón que se pitea a los planetas. Es como, hay un capítulo relleno una que mierda, tenía su pelo morado, su pelo medio rojo, no sé, zanahoria, una weón. Hay un capítulo infame de relleno de Dragon Ball Z en donde Goku y Piccolo van a aprender a manejar, van a sacar la licencia de conducir porque porque Milk quería que Goku aprendiera a manejar, y que tiene una escena infame que Goku levanta un auto y le cuesta. ¿Para qué va a aprender a manejar, weón, si sabe volar? Pero, weón, ¿para qué le va a costar lentamente? A Goku le costó levantar un auto. Ese weón ha destruido planetas, weón. Y le costó levantar un auto. Qué terrible, weón. Oiga, vámonos con este temazo. ¿Cómo se llama usted que lo trajo, pues? Usted debería saber cómo se llama el tema. No. No, no sabe. Pero es el opening de Dragon Ball Super. Es el opening de Dragon Ball Super. Que, bueno, tiene mucha popularidad hoy en día y... Sí, de hecho, es bastante bueno. Sí, un buen opening. Chonsetsu Dynamic. ¿Qué? Chonsetsu Dynamic. Chonsetsu Dynamic. De... Ay, se la pusiste más difícil, Power. Se la pusiste dura. Pero es un viejo... Te quiero. De Juan Pérez, weón. No, es un viejo que se cree joven. Peter Rock. Quique Morandé. Dejémoslo como Peter Rock. Bueno... Ese buen ya murió, creo. Como el Kiko Morandé. No sé si murió. Ah, no, Lucho Jara. Claro. Luchito Jara. Lucho Jara. Ya, claro. Dejémoslo. De Lucho Jara. Aquí. Lucho Jara japonés. Chocheche. El de Dragon Ball Super. ¿Cómo se llama el weón que se comía a la Raquel Argandoña? El Ciego Salazar. No, no, el otro. No, el otro. Lolo Peña. Lolo Peña. Claro. Del Lolo Peña. Del Lolo Peña japonés. De Lolo Peña San. Ya. Claro. Aquí. En un podcast más. San. Let's go! Voy a matar a todos los de este planeta. Después de este bello tema. Soy Frieza. Buen tema el que acabamos de escuchar. Sí, buen muy tema. Buen tema. Oiga, y tengo una pésima noticia. ¿Cuál? Ojalá esta weá durara muchas horas más y la gente estuviera adicta a escucharlo. Como se está adicto a escuchar un montón de weas más que no voy a mencionar. Pero llegamos al momento ya de finalizar este maravilloso y lindo podcast que hemos tenido el día de hoy. Bonito. Y bueno, habrá que dar los links. Sí, por supuesto. Para la gente que nos estuvo acompañando en Periscope, si usted quiere hacerlo el próximo capítulo, tiene que meterse a Periscope y buscarnos como @un_podcast_más. Ahí puede interactuar con nosotros, comentar en vivo y... Hoy el público estaba bien activo. Y ser, sí, y tenemos ser público, nombrado. Eso es lo raro. Links. Tenemos harto otaku en Periscope. Y si quiere escuchar el capítulo completo con las canciones principales ahí mezcladas y todo, nos puede escuchar en www.mixcloud.com/unpodcastmás. Y si nos quiere dejar algún comentario, alguna sugerencia de un próximo capítulo, un me gusta o lo que sea, en www.facebook.com/unpodcastmás. Ahí puede hacer todas sus descargas después de haber escuchado el capítulo. Ya tuvo los links. Links. ¡Felipe! Ahora se nos vienen los saludos. Partamos con el invitado. Bueno, voy a mandar un saludo especial. Quizá no vaya a escuchar este programa porque no es una persona fanática del anime, pero necesita esta fuerza de nosotros como amigos. Un saludo especial a mi amigo Checho Sergio, una Genkidama para él, sí, porque ha vivido momentos muy difíciles estos días. Tuvo la pérdida de un familiar muy cercano y en verdad ha pasado momentos difíciles. Sí. Así que un saludo gigante para él. Un abrazo. Este es un abrazo muy grande también de parte mía también para él. Y, esperemos que vaya mejorando dentro de todo esto y los amigos estamos aquí también para él. Claro. Bueno, y saludos también para mi querido amigo Felipe Piojo Flores. ¡Grande, Piojo! ¡Felipe! Un grande que siempre estamos ahí comentando la actualidad del anime y el manga. Quizás más tirado para el manga, pero también es un tipo que conoce harto sobre el tema. ¡Felipe! Ahí algún día lo traemos los dos y ahí... Sí, podemos hacer un programa. Sí. Y bueno, decir también que hoy día hemos hablado harto de animes antiguos. Yo también veo animes nuevos y quizá algún día podríamos hablar sobre aquel tema. Eso. Aquel tema de animes más nuevos. Para que nos actualice un poco más dentro de lo que es el anime. Claro. Por favor, vamos, Don Nico West. Como cada semana, un saludo a la señorita Bárbara, que le gustó mucho su queque. Ah, de veras que le mandamos queque, sí. Al señor Pablo, que es un gran fanático, que hoy día me preguntó: oye, ¿qué tiraron de la semana pasada de Halloween? Ah, ya lo voy a escuchar al tiro, así que ahí se puso al tiro al día con... Oiga, escuchen nuestro capítulo de Halloween, está hecho con amor. Sí. Sí, bueno, como todos los capítulos de Un Podcast Más están hechos con mucho amor. Pero este va con harto amor también, es como el capítulo de Navidad que también va con harto amor. Y un saludo también a mi querido compañero de labores del otro podcast, el señor... ¡Felipe! El mismo. Bueno, yo quería dar un saludo y una, principalmente, una muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, que se dio la paja de estudiar todos los temas que trajo. Esa esa misma también. Se andaba toqueteando ahí por las noches. Y decirle, puta, muchas gracias, Don Charles, por haber venido. Carlos. Gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Sí, pues no siempre tienen nada que agradecerme. Siempre un agrado tenerlo aquí en el micrófono. Un orgasmo. O sea, un placer, digo. Es un orgasmo tenerlo en el micrófono ahí hablando. Bueno, ¿a quién más le podemos mandar saludos? A Don Spoiler Quesada, que anda por ahí spoileando. Y bueno, voy a mandar mis saludos internacionales. Permiso. Please, Spoiler. I will send greetings for my beautiful girlfriend. Hola. I miss you. Pobrecito. Está triste. Grande Lola, hombre. Sí, grande. La conoció también Charles Bukowski. Estuvo en mi casa. Vacilando unas cumbias. Buena. Ya. Hice un asado. En un departamento. Sí. No me invitaron. Grítalo si eres chileno. Grítalo si eres chileno. Ahí estuvo vacilando el. Sáquese otro asado a la próxima. Ya, bueno, asado chileno. Ya. El asado basta a la olla. Que, basta que me da penita que no está mi guachita aquí. Saludos con mi guachita. Con mi guachita. Coming soon. Esperemos, ya. Y vienen los saludos de nuestro DJ. Ya pues. ¡Levántate, papita! ¡Cállate, ahueonao! Hago los sonidos aquí. Oli, como siempre, un saludo a la Chini, que no debe escuchar esto. Y al Monca, que te lo perdiste por hueón, por arrugón, pencaculeado. Oh, le habíais dicho que viniera hoy día y arrugó. Arrugó. Ya, cagó Monca. Monca versus el mundo. Ha perdido. Ha perdido Monca. El mundo 1, Monca 0. El mundo 1. Monca nada. Ese fue el resultado del versus. Ya, bueno. Y este tema lo trae usted. Sí, lo traigo yo con mucho cariño. Un tema bastante nostálgico para muchos. Este tema se llama Just Communication, de un grupo llamado 2Mix, que es un dúo japonés que trabajó tanto para los openings de Mobile Suit Gundam Wing como para temas dentro de la banda sonora de Detective Conan. Decir de Mobile Suit Gundam Wing, que es una serie del año 1995 del estudio Sunrise, que ha hecho casi todas las series de Gundam, que son más de 13 o 15, son muchísimas. Y bueno, es una serie original que después se transforma en manga y que tiene harto spin-off y harto OVA. Aunque tiene las versiones más antiguas que son las originales de Gundam. Dirigida por Masashi Ikeda, que también trabajó en Inuyasha en los primeros 40 capítulos. Inucharcha, como decía nuestro joven Moras. Y en las OVAs de Gundam Wing. ¡Qué buen tema! Bueno, y también decir, es una serie de 49 episodios. Está completísima en internet, en varias páginas, tanto en español como en la versión japonesa. Y escrita... y esto es muy importante, escrita por Katsuyuki Sumisawa, quien trabajó en Dragon Ball Z. Antes estábamos Dragon hablando de Dragon Ball Z. Trabajó en Inuyasha también con el director. Trabajó en Sailor Moon. Y trabajó en bastantes capítulos de Naruto. Naruto. Decir también una cuestión que se me olvidó antes del estudio Sunrise, que bueno, es un estudio bastante influyente dentro del medio, que sacó harta serie antigua, actualmente no saca muchas, no, pero que de ahí... No tan influyente como BlackBerry Studios. pero que de ahí salen bastantes estudios que después agarraron harta fama, en especial el estudio Bones, con el que trabajó harto el Shinichiro Watanabe, el director de Cowboy Bebop, para sacar sus próximas series. Y bueno, sí, y la música fue hecho por Ko Otani, que fue la persona que hizo la música de Shagun no Shana, Zoids y de Estás Arrestado, que también la dieron en el Chilevisión. Bastante nostálgica la serie. Case. Eran dos minas policías. Que eran bastante sexy. Sí, estaban bastante ricas. No me preguntes a mí, amigo. Oiga, vámonos con este tema. Vámonos ya con vamos el primer tema de Gundam Wing. Ya vamos despidiendo. Cerrando el boliche ya. El boliche. El cual también es un temazo. Sí, pues. Y ahora lo dejamos para cerrar el boliche del día de hoy. El capítulo de un podcast más que se denominó anime. ¡Basta! ¡Basta! Se lo merece. Se lo merece. Está. Ya, ¿cómo se llama la canción? ¿De quién es? ¿Está feliz ya? Hacía falta. Hoy día me han hueveado. Hacía falta sexo. Era justo y necesario. Bueno, vámonos con Just Communication de Two Mix. Aquí. En un podcast más. Esperamos que les haya gustado mucho el capítulo. Muchas gracias, Carlangas, por haber venido. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Chau.